cnqradio.com con notas exclusivas. La verdad que superó nuestras expectativas. Nosotros, la productora de CNQ Producciones, va a ser el primer espectáculo que lanzamos y bueno, con muchos proyectos más de espectáculos de este nivel. Así que bueno, con la intención de traer a Corrientes, que Corrientes sea el eje, ¿no?, de turismo y poder brindarle a los correntinos y a la gente de toda la región realmente la posibilidad de poder observar estos tipos de espectáculos, ¿no? Yo creo que hay un gran esfuerzo hecho de una productora privada y nosotros como municipio de la ciudad, y sabiendo lo que significa traer una obra de esta magnitud como es el ballet sobre hielo del ballet de Moscú, yo creo que tenemos que dar todo el apoyo por parte del municipio. Así que desde Camau hasta el último de los municipales estamos ahí empujando y tratando de apoyar para que estas obras sigan viniendo a Corrientes y que demostremos que Corrientes es una plaza importantísima y que estas obras benefician a todos, ¿no? Al sector hotelero, gastronómico, los servicios. Así que estamos muy contentos y felicitamos a la productora y ojalá que sigan viniendo espectáculos como este. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0